the needle on the record. This is Master Control. Five. Four. Three. Two. One. Zero. Ignition. Le daba tantas cosas juntas que aún no sé cuál fue mi error. Entre las cosas que le daba, le di también mi corazón. Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós, pero eso no se vale, usted me lastimó. Que me regrese el cielo, que me regrese el sol, el sol y el cielo juntos y mi corazón. Llorar quedito, porque la gente que está mirando ahora sabrá que yo estoy solito. Siento que este amor se escapa y yo prefiero llorar quedito. Voy a lavarme la cara con lágrimas de este amor bonito. Un día usted dijo te quiero, un día usted aceptó mi amor. Un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol. Le daba tantas cosas juntas, que ahora sé cuál fue mi error. Entre las cosas que le daba, le di también mi corazón. Ahora han cambiado mucho, usted me dice adiós, pero eso no se vale, usted me lastimó. Que me regrese el cielo, que me regrese el sol, el sol y el cielo juntos. Y yo prefiero llorar quedito, porque la gente que está mirando ahora sabrá que yo estoy solito. Siento que su amor se escapa y yo prefiero llorar quedito. Voy a lavarme la cara con lágrimas de este amor bonito. Comenzaron a girar. muero. Siénteme que temblando tirito de frío, porque fue tu cariño tan mío y me quieres dejar. Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento. Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento. Que se secan mis ojos llorando, que mis noches las paso penando. Que se acaba mi vida si me quieres dejar. Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento. Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento. Dame un poco de amor y consuelo, no te pido la gloria del cielo. Yo te puse en las manos mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi amor, y me quieres dejar. Verás lo que tiene mi boca. Pégame, pero ablanda tu pecho de roca. Mátame y sepúltame luego. Pero escucha mi ruego, no te puedes marchar. Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento. Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento. Poco de amor y consuelo, no te pido la gloria del cielo. Yo te puse en las manos mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi amor, y me quieres dejar. Tanto amor hubo en tu piel, mil caricias postergadas y más preguntas sin por qué. Por eso estoy aquí reclamándote. ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos que viviste junto a él. Fueron ensayos en tu vida, la verdad está en mi piel. Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón. A tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré. Ya me dijeron que estoy más flaco, más ojerudo y que todo esto es por tu cariño. Cuando paso por tu casa quiero mirarte, sale tu gata y me dice que ya no me quieres. Un cuate que anda rondando que tiene lana y un carro nuevo y a mí ya me olvidaste. ¿Qué será que nena ya no me quiere a tu lado? Por más que le echo los pelos, ella de mí se ha olvidado. Solo que sea por dinero, que su gusto lo ha cambiado. Porque por besos y abrazos, conmigo tiene tu lado. ¡Cumbia! A los que arrastran la cobija, mi hermano. Hey, hey, hey. mundo. Ay, ay, ay, ay, ay, le dicen el cumbiambero porque es muy bailador. Le gusta bailar tumbao, cantando de medio lado y chamacas de a montón.